buscarlo. Si es que al fin queremos encontrarlo, dime qué vamos a hacer con él. Lo que se gana por no cuidar lo que se quiere, por no cuidar lo que se quiere. Vive y aprende, y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte, porque el amor se ofende enseguida. Mega 97.9, el único e inimitable DJ Carlitos, con la mejor mega música por Mega 97.9. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Estación oficial del concierto La Mega Mezcla, este sábado 27 de abril, a solamente 5 días, en el Prudential Center de Newark, New Jersey, baby. Artista confirmado: Mike Towers, Eladio Carrión, Arcángel, Wisin, Mora, Darell, Ryan Castro, Secreto y muchos artistas más por confirmar. Esta tarde tengo boletitos para el concierto La Mega Mezcla. También tengo boletos para ver el Salsa Festival en el Barclays Center. También tengo boletos para Don Omar y también boletos para Natalia Jiménez en el United Palace y el Bridge de Elizabeth, New Jersey. Eso y mucha mega música, Dios mío. Mira, es un inicio de semanita. It's your birthday today. Happy birthday to you. It's okay, baby. Reporta la sintonía 212-845-9790. A las 25 llega Nilda, la gobernadora de Nueva York, firma ley. And it's gonna be a good thing for the landlords y los dueños de casa. Vamos al sentimiento. Dile al tiempo que perdone los años que demoren, que los meses tengan 30 días de más. Necesito otro siglo, una píldora de olvido, algo útil que me ayude a borrar. Sin ti me he convertido en un bufón, el payaso de Si estás escuchando la mega mezcla con DJ Carlito por Mega 97.9. Gigi Baby, la Mega 97.9 te lleva al Festival de la Salsa 2024, sábado 8 de junio, celebrando el fin de semana de la parada puertorriqueña. Eso es en el Barclays Center de Brooklyn, la presentación de Willy Colón, el Gran Combo, Oscar de León, Grupo Niche, Tito Nieves, José Alberto, el Canario, Brenda K-Star, Raulín Rosendo y muchos más. La llamada número 9 al 212-845-9790. Te ganas un par de boletos cortesía de Mega 97.9 right now. Ticketmaster.com para comprar tus boletos. Así que, salsero, llámame and the tickets are yours. Tírame la piedra si tú te sientes a salvo de lo que tú me hiciste. Tírame la piedra si tú te sientes a salvo de lo que tú me hiciste. ¡El mismo! De lo que tú me hiciste. Tú eres traicionero, no estás libre de pecado. Tú eres traicionero, no estás libre de pecado. Dice algo, pero tu Mario te está mirando. Tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando. Tú lo estabas disimulando. DJ Carlito. Quisiera enamorarme, pero puedo. ¿Qué pasó? Pero no puedo. Bien, Yo quisiera enamorarme, pero no puedo. ¿Cómo? Pero no puedo. Sube. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, pero me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar a toda. La mega mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla. 97.9 mega. VIP, VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, ey. Que sonrían las que ya les metían. Un VIP, ey. Dale. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, la Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María. Y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y las DPR que toditas son mías. Una dominicana que juega bombón. Juega bombón. La de Barcelona que vino en avión. Mega 97.9, número 1 para salsa, merengue y mucho más. El único DJ que no tiene apellido en vivo por Mega 97.9, la emisora oficial del concierto La Mega Mezcla, es el sábado 27 de abril, ya en Isla Rosario, a 5 días, 5 days away. Ya. Ticketmaster.com, baby. Buenas tardes, Isla. ¿Qué es lo que está pasando con la gobernadora? Buenas tardes, Carlitos. Cuando aquí se ponen para los suyos, se ponen. Usted sabe que la semana pasada hubo este reportaje que hizo el Canal 7 donde una dueña de una casa estaba siendo arrestada cuando la ocupa no quería salir de la casa. Entonces, rápidamente se pusieron en acción. Este fin de semana, en el fin de semana, Carlito, el Senado, la Cámara, pasaron el proyecto, la gobernadora lo firmó esta mañana, y eso lo que significa es que se le va a hacer más fácil a una persona dueño de casa sacar un ocupa, la policía lo va a poder hacer, no van a tener que esperar por ir a una corte de vivienda, y lo mejor es que entra automáticamente ya. Good. Así que se resuelve ese problema, y la gobernadora dijo, mire, a la gente que se queje, que la prensa tiene mucho que ver en que conozcamos las cosas que están pasando, así que muy bien por el Canal 7. Bueno, vámonos a las carreteras, nos vamos al Williamsburg Bridge, esto es hacia Brooklyn, demoras desde Delancey, esto debido a construcción, el Southern State Parkway, dirección este, a la altura de Merritt, salida 24 hasta la 21, accidente, la ruta 280, dirección oeste, la salida 13, esa rampa está cerrada esta noche, 44 grados, pero para los suburbios, especialmente para partes de Connecticut y el norte de New Jersey, sur de Nueva York, las temperaturas van a bajar a casi 32, 33 grados, así que si ha sembrado, se le pueden congelar las plantitas y todo eso, así que ya lo sabe. Martes 61 y 43, soleado en nuestra área. Miércoles casi llegamos a 70, pero regresa la lluvia. El árbol, los árboles, el polen de los árboles está alto, el de la grama está bajo. A las 7:35 regresa Carlitos con mucha más música aquí en La Mega 97.9. Salsa, merengue y más.